presenta Electroshock. Versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados. Conducido por Luis Iberger. Bienvenidos a Electroshock versión 3.3, este es el episodio 154 y si no te despegas de la emisión podrás escuchar en estreno lo más reciente de Gliss encabezando el 3x1, además lo más nuevo de Preemptive Strike Zero That One, Velvet Acid Christ y el debut de un nuevo proyecto llamado The Mighty Chofo, que más adelante les diremos de quién se trata, así que quédate por ahí durante esta hora. Estás escuchando Electroshock únicamente aquí a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada y te damos la bienvenida como cada sábado en punto de las 7 de la noche aquí únicamente a través de esta frecuencia. Están los controles técnicos Manolito Castillo, a quien le mandamos un saludo, también al buen César que a veces también le hace el paro ahí con los programas. El teléfono en cabina es 826-1347 y recuerden que este programa lo pueden escuchar también en tiempo real a través de internet en la página www.radiouniversidad.uaslp.mx, esto en las transmisiones de estreno todos los sábados a las 7 de la noche. Ojo, son las 7 de la noche, hora del centro de México, para que también hagan sus cuentas por ahí de las personas que viven en otros estados de la República donde tenemos diferencias de horario, o bien en otros países donde también nos escuchan. Ustedes saben que el programa se puede escuchar en otros países a través de, bueno, solamente Radio Universidad en tiempo real, sino que también a través de la repetición, vamos a ponerlo así entre comillas, que es el programa que nosotros subimos todos los martes o miércoles al blog en www.electroshockradio.blogspot.com, donde van a poder encontrar este número 154, además de los otros 153 anteriores. Están ahí de forma permanente, los pueden escuchar las veces que quieran, el día que quieran, e incluso los pueden bajar. www.electroshockradio.blogspot.com. Bueno, comenzamos este nuevo episodio ya con el clásico de la semana que viene a cargo de los legendarios D Groups, quienes hasta donde sabemos están trabajando en su nuevo material que muy pronto será editado a través de Synthetic Symphony y que es el sucesor del EP Als Viren Wir Für Immer, y del que hace poco nos dieron de adelanto el single Industrial Mädchen, pero hoy los recordamos con esto de su álbum de 1996, Three Odyssey of the Mind, Isolation, con D Groups. bien, ahora continuamos con los griegos de Preemptive Strike Zero Dead One, quienes están prácticamente comiéndose la escena Hard Electro con Talos, de su más reciente, que es su más reciente cuarto álbum. Ya anteriormente habíamos augurado un éxito similar a este álbum como sus antecesores, lo que está logrando gracias a ese sonido, además de agresivo, bailable y además con la incursión de elementos que nos remontan inevitablemente a los tiempos del antiguo Egipto. Y bueno, ahora tenemos el segundo corte promocional de este espectacular Talos. Esto es Invisible Invaders en Electroshock. Ellos son Preemptive Strike Zero Dead One. Invaders. I miss you, invaders. escuchando Electroshock de 103.3. Hace unos instantes, Siente la sangre correr, a cargo de Traumatize, un proyecto proveniente de Polonia formado por su líder Jacek en el 2011 y firmados actualmente por el sello español Mutante Records. Su debut oficial apareció el pasado mes de junio y se titula Servant of God, de donde se extrae lo que escuchaste, que además es una colaboración con Proyecto Crisis. Y enseguida viene el bloque triple que, como te anuncié al inicio del programa, corresponde a Gliss, una banda proveniente de la escena future pop norteamericana de principios de la década pasada. Sean Frotzen, líder de Gliss y único integrante original sobreviviente, se desvió un poco del género que lo llevó a la fama por discos como Extractive Balance para ser seducido por los sonidos más inclinados al Rhythmic Noise y el Hard Electro, lo que dejó manifiesto en el disco Nemesis del 2005. Después de ello, Sean salió de gira con Area, con quien colaboró un tiempo para luego formar parte de las filas de las superestrellas Electro Combi Christ, pero en el 2008 comenzó a dar señales de vida con Gliss, al editar el álbum de remixes A Shot and a Baseline, y para este 2011 por fin los primeros tracks nuevos salen a la luz, y es así como podemos disfrutar por fin de material fresco de este proyecto, y sobre todo regresando a sus raíces future pop, casualmente a la par del regreso de otros íconos del género que son Icon of Coil. Y bueno, sin más, aquí está comenzando este bloque triple Apocalypse Parties, solo Gliss en este bloque. Yeah.

Estamos comenzando ya la segunda parte de Electroshock. Está escuchando esto únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, a través únicamente de Radio Universidad, y que pueden escuchar también a través de internet en tiempo real en donde ustedes estén, en www.radiouniversidad.uaslp.mx, el sitio oficial de Radio Universidad. Y pues también pueden checarlo después, bueno, si ustedes se lo perdieron, el estreno, que es el sábado a las 7 de la noche en el centro de México, pueden escucharlo a partir del martes, miércoles, luego enseguida iniciando la siguiente semana, en el blog www.electroshockradio.blogspot.com, donde cada semana subimos los programas de Electroshock. Van a poder escuchar este 154 y los 153 anteriores. Todos ellos están de forma permanente, así es que pueden escucharlo cuando ustedes quieran, las veces que quieran, e incluso los pueden bajar. www.electroshockradio.blogspot.com. Siguen los controles técnicos Manuelito Castillo y el teléfono en cabinas 826-1347 para que se comuniquen aquí con nosotros a la estación. Y con lo que comenzamos esta segunda parte, también finalizamos el 3x1 de Gliss con Disappear, de ese enorme álbum Nemesis del 2005, y rápidamente pasamos al siguiente estreno de la noche. Viene a cargo de una nueva banda, pero que a pesar de ser un nombre nuevo, sus integrantes no lo son de ninguna manera. El proyecto se llama The MacD Shuffle y está formado por nada más y nada menos que el señorón Andrew Sega de Iris y Dan Clark de Stormcare. Juntos crean esta amalgama de synth pop, rock pop, shoegazer y drum and bass que da como resultado el álbum The West Town EP. La verdad que es sorprendente ver que entre tanto rhythmic noise y harsh electro que se produce actualmente, aún exista gente que se preocupe por hacer cosas de este tipo. Y aquí va esto que además nos estuvo pidiendo nuestro amigo radioescucha Alberto Martínez de Matehuala, San Luis Potosí. Y aquí está debutando The MacD Shuffle con Limiter. Pick you up, you're playing at it. We're breathing fire tonight. Turn downtown, I'm being brave just for you tonight. And if you dance too long on the razor's edge, you'll fall. And I'm so damn tired. And I ran for so long. I'm still where I'm down now. I can't keep up now. I don't know where I belong. I don't know. Rain slick streets, Electroshock. I wish I might devour it all in one. Hace unos instantes, Area con Hunger, el primer adelanto de su más nuevo material, que también se espera que aparezca ya muy pronto, obviamente a través de Alpha Matrix. Los nuevos tracks nuevamente vienen de la mano de su amigo y compañero de gira, Sean Frats and the Glees, y se espera que mínimo repita el éxito de su anterior, Hearts for Bullets. Y bien, ahora toca el turno de cerrar el programa con estrenos a Brian Erickson, alias Velvet Acid Cries, quien hace unas semanas lanzó de manera oficial su nueva producción llamado Maldire, la cual ya nos comentó en alguna ocasión en una entrevista para Sideline que la temática de este disco es acerca de los brujos y hechiceros que ha habido a través de los tiempos y la persecución a la que han sido sometidos por la Iglesia Católica. Y bueno, después de un discazo como lo fue The Art of Breaking Apart, la verdad es que no nos esperábamos menos que esto. Con Maldire, Eric regresa al sonido de discos como Calling of the Dead y Fun with Knives, es decir, los temas acústicos que cobraron protagonismo en los últimos álbumes y que los hicieron tan especiales, ya desapareció y ha retomado su lado más electrónico. Un disco muy recomendable, ya está a la venta, recuérdenlo, y los dejo con lo más nuevo, el segundo sencillo del álbum después de Maldire, que nunca programamos y les debemos. Aquí está Mysteric. Por cierto, chequen el video en YouTube, Velvet Acid Cries. Electroshock versión 3.3. Ahora sí, con esto terminamos el programa con los alemanes Bionic y el track Contamination, que es el primer sencillo de su más nueva y tercera producción, Meadowland, un disco más oscuro y denso que su antecesor y que además regresó a las raíces electroindustriales de su primer álbum. De hecho, en este track nos recuerda mucho a los últimos discos de Span Ranch. Y bueno, mi nombre es Luis Cyberhead, les agradezco nuevamente a todos ustedes el favor de su atención y esperamos que la próxima semana estén ahí también al pendiente por otro programa más de Electroshock, la emisión número 156. 35. Y pues bueno, simplemente y nuevamente un agradecimiento a todos ustedes. Vayan al blog www.electroshockradio.blogspot.com. Si no escucharon el programa completo o lo quieren volver a escuchar o incluso lo quieren bajar, vayan ahí al blog y van a poder ustedes escucharlo y bajarlo, no este solamente, sino también los 153 anteriores. Un saludo para todos ustedes, pásensela bonito, buen fin de semana, buen inicio de la siguiente, y como siempre un saludo y un beso para mi esposa Cassandra Cárdenas y para mi hijo Brontis. Hasta la próxima semana con lo mejor de la música electroindustrial y derivados aquí en Electroshock. Radio Universidad presentó Electroshock versión 3.3. Producción y locución por Luis Cyberhead. Música de rúbricas. Inicio, Cell Dweller, First Person Shooter, cortesía de Pix Music. Y D-Sector, Conquest and Liberty, cortesía de Cop International. Salida, Cell Dweller, Solid State Playmate, cortesía de Pix Music. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad. Todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.